Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 113 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 6 de octubre de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión... Síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El Circo Estatal de Rusia presenta varias funciones junto al Centro Comercial CCI. Taller de Dramaturgia en Cinemateca de la Casa de la Cultura. Tiempos de Magdalena, Encuentro Internacional de Teatro de Mujeres, comenzó el miércoles pasado. Cinemateca de la Casa de la Cultura difundirá guiones. Pichincha vivió el cuarto encuentro de escritores con representantes de 5 cantones. En el ámbito internacional conocerá que Pablo y Aide Milanés honraron a Cancionera Cubana. Destacan en Biarritz, renovación permanente del cine latinoamericano, obsesiones de Woody Allen y otros prodigios del cine en Chile y premiada película cubana en Festival de Cine de Nara, Japón. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero de 1522, llega a Sanlúcar, de Barrameda, España, el vasco Juan Sebastián Elcano, con solo una nave y 18 hombres, después de dar la primera vuelta al mundo. Un día como hoy, pero del año 2007, falleció el tenor italiano Luciano Pavarotti. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Pablo Milanés volvió a cantar en Cuba y lo hizo junto a otra voz sublime, la de su hija Aide, para hacer reverencia a una destacada compositora cubana del siglo XX, Marta Valdés. El auditorio del Teatro Mella de La Habana ovacionó al original intérprete de 71 años de edad, que recientemente fuese sometido en España a una operación de trasplante de riñón. Padre e hija compartieron el estreno de Pequeña Aide, un tema obsequiado por Valdés a la joven Milanés en su último cumpleaños, cuando estaba embarazada. Los intérpretes arrullaron con 2 canciones y la maestría al piano de Hernán López Nusa completó una noche deliciosa con aires poéticos y reflexivos. Francia. La cinematografía latinoamericana está en un estado de permanente renovación y en ello radica su vitalidad, aseguró Nicolás Azalbert, crítico y consejero del Festival Biarritz América Latina. De los 10 largometrajes de ficción seleccionados para competir en esta edición del evento, 3 son óperas primas de sus directores, dijo el especialista. Se trata de El Cordero, del chileno Juan Francisco Olea, Gente de Bien, del realizador colombiano Franco Loli, y la cinta argentina La Salada, dirigida por Juan Martín Su. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana difundirá guiones. Conozcamos detalles con Andrés Ruiz. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre al público el Banco de Guiones. Este es un servicio gratuito que promocionará el desarrollo de la cinematografía nacional. Todo guión remitido debe estar inscrito debidamente en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Los directores y productores interesados en algún guión del banco deberán ponerse en contacto directamente con su autor. El Banco de Guiones receptará solo la sinopsis de los guiones a través del correo bancodeguionesce@cinemateca.es. Se entiende por sinopsis de la descripción de la acción base del guión o la línea de historia central. El Banco de Guiones se reserva el derecho de divulgar solo aquellas sinopsis que se consideren bien redactadas y que estén correctamente acompañadas del correo electrónico y o el teléfono de su guionista. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Tiempos de Magdalena es el nombre bajo el cual se ha denominado al primer capítulo de Magdalena Project en Ecuador, ya que después de 27 años de encuentros en todo el mundo, en este año la red internacional del proyecto Magdalena se integra al encuentro Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. La tarde del jueves 2 de octubre, en la sala Benjamín Carrión se realizó un conversatorio importante con expertas en el tema. Es un proyecto realmente grande de festivales que inicia hace 27 años en Reino Unido. Entonces tenemos esta oportunidad para el público quiteño, para sí todos los ecuatorianos, de tener estas maestras de lo que son las artes escénicas a nivel del mundo. Se ha denominado Tiempos de Mujer, Tiempos de Magdalena. Sí, nuestro festival se llama Tiempos de Mujer, pero como estamos ahora fusionados con el Magdalena Project, lo hemos llamado Tiempos de Magdalena. Bueno, la temática en general es la mujer en escena, todo lo que la enorme labor que tiene que hacer la mujer desde su sitio como artista, desde madre, desde hija, desde hermana, toda la parte creativa que tiene la mujer. Entonces uno, por ejemplo, los talleres que estamos teniendo es de Jill Greenhalgh, ella es la fundadora del Magdalena Project de Reino Unido. Y ella trata la temática de mujer, hermana, mujer madre, mujer hija. La Fundación Mandrágora, bajo la dirección de la maestra Susana Nicolalde, lleva a efecto desde el 1 de octubre la 11ª edición del Encuentro Internacional, el mismo que se extenderá hasta el 20 de octubre, para lo cual intervienen maestras y artistas internacionales de Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suiza, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, México, Perú, Canadá, España. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Zungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.co.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Chile. Las obsesiones de Woody Allen regresan en su tono favorito de comedia irónica con Magic in the Moonlight, mientras el mexicano Gael García Bernal y otros prodigios del cine harán su aparición en Chile. Algunos ganchos para hacer más atractivo el Santiago Festival Internacional de Cine en su décima versión, el máximo encuentro del séptimo arte en la capital chilena del 21 al 26 de octubre, que promete interesantes propuestas. Después de Midnight en París, el inteligente tributo amoroso a la ciudad luz y su cortejo permanente a la cultura universal, Allen retoma su confesa pasión por Francia, recreada ahora en la Costa Azul y los años 1920. Protagonizada por Colin Firth y Emma Stone, Magia a la luz de la luna es una comedia romántica ambientada en Francia durante la época dorada del jazz, su música favorita, agradable según la crítica, aunque menor dentro de su obra. Japón. El jurado del recién concluido Festival Internacional de Cine de Nara otorgó un premio especial a la película cubana La Piscina, de Carlos Machado. El galardón, según la nota de prensa, fue creado en esta edición para destacar la excelencia de esa obra del joven director cubano. La cinta ha recibido otros premios como el de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el premio Haciendo Cine de la Muestra de Jóvenes Realizadores, entre otros. La Piscina es una coproducción cubano-venezolana con un elenco en el que aparecen actores jóvenes y consagrados como Fernando Echavarría. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un nuevo taller de dramaturgia se oferta en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Ruiz con la precisión informativa. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, CCE, abre la convocatoria al taller de dramaturgia para niños, los Benjamines, hasta el próximo 15 de noviembre. Los niños deben tener de 8 a 15 años y deberán participar previamente en un concurso de escritura, donde demuestren su vocación y talento para la especialidad. Los trabajos enviados al concurso de escritura pueden ser de las siguientes modalidades: cuento, teatro, relato o composición. Deberán ser entregados en las oficinas de la Cinemateca de la CCE en la avenida 6 de Diciembre y Patria, o pueden ser enviadas al correo puntodegiroccee@gmail.com hasta el 15 de noviembre. Los resultados del concurso se darán a conocer la última quincena de diciembre. El taller a cargo del dramaturgo Gerardo Fernández García comenzará el sábado 10 de enero del 2015. Las clases se impartirán en la sala auxiliar de la Cinemateca de la CCE, los sábados alternados, es decir, cada 15 días. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. El Circo Estatal de Rusia continúa presentando varias funciones junto al Centro Comercial CCI. Detalles con Patricia Robalino. El circo representa una importante parte de la cultura humana, una noble empresa construida a lo largo de muchos siglos, prácticamente desde que el hombre empezó su cultura. La historia del circo se remonta al legado cultural dejado por algunas de las civilizaciones antiguas desde el lejano oriente. El circo es un espectáculo artístico normalmente itinerante que puede incluir a acróbatas, payasos, magos, tragafuegos, adiestradores de animales y otros artistas. Es presentado en el interior de una gran carpa que cuenta con pistas y galerías de asientos para el público. Muchos nos divertimos y dejamos las preocupaciones cuando artistas circenses hacen sus malabares. Este es el caso del Circo Estatal de Rusia que está visitando Quito desde hace algunos días y está ubicado junto al Centro Comercial CCI. Su administrador, Carlos Matu, de Uruguay, nos cuenta sobre las funciones que está ofreciendo este circo. Nosotros estamos presentando el mejor circo del mundo. Este es el Circo Estatal de Rusia. Cuando decimos estatal, es del gobierno ruso. Entonces es la selección de fútbol. Este circo, bueno, ya que tiene una trayectoria de más de 100 años aproximadamente, este es el semillero de todos los grandes artistas que han salido para todos los circos, entre ellos el Soleil, ¿no? Los mejores números y actos. A ustedes pueden ver acá unos números, la báscula es del Soleil, y tenemos toda gente de primera, pues, ¿no? Y no es una guachafería cuando decimos que es el mejor circo del mundo, ¿no? Usted sabe que en el arte la subjetividad es así, ¿no? Como decir, pues, entre los tenores, Pavarotti se presenta como el mejor del mundo, pero de repente es Plácido Domingo. O se presentaba porque ya falleció Pavarotti, ¿no? Lo mismo es acá, puede ser el Soleil o puede ser este. Pero es el mejor del mundo para nosotros y es un lujo para todas las ciudades. En las principales capitales del mundo nos presentamos nosotros. Existen más de 40 circos que salen alrededor del mundo, a las principales capitales: Londres, Tokio, París, Lima, Buenos Aires, Quito. Quienes estén interesados en disfrutar de un sano esparcimiento pueden acudir al Circo Estatal de Rusia durante todo este mes, que cuenta con el auspicio de la embajada de ese país. Podrán ver acróbatas, magos, payasos y mucho más. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Pichincha vivió el cuarto encuentro de escritores con sede en Tabacundo, con representantes de 5 cantones, Jamie Chiluiza y Yesmani Gómez, con la información. El taller cultural Retorno presentó el cuarto encuentro de escritores de Pichincha, con narradores y poetas de los cantones de Quito, Pedro Moncayo, Mejía, Rumiñahui y Cayambe. El encuentro, auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Pedro Moncayo, presentó durante 2 jornadas recitales de cuento y poesía inspirados en los niños, la naturaleza y las tradiciones del lugar de origen de cada escritor. Cada presentación contó con un intervalo musical de la mano de los cantautores Teodoro Remache, Fernando Jaramillo, David González y artistas de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe. Además, se exhibió una feria de libro con obras publicadas por los miembros del taller cultural Retorno y escritores invitados como Hernán Hermosa, José Quevedo, Miguel Espinosa, entre otros. Oswaldo Mantilla, director del taller cultural Retorno, nos cuenta sobre las aspiraciones que tiene en el futuro este encuentro. Queremos sintonizarnos con el pueblo de Tabacundo, queremos visibilizar al cantón en lo que se refiere a la literatura. Y con los otros encuentros que sigamos haciendo, lo que esperamos ya sentar bases en Tabacundo para irlo también ejerciendo en otros cantones, hacerlo un poco rotativo, como es en el cantón Cayambe, en el cantón Mejía, en el cantón Rumiñahui. Eso es lo que nosotros buscamos y esperamos también tener el apoyo de los gobiernos seccionales. Al evento asistieron estudiantes del Colegio Nacional Tabacundo y de la Escuela Alfredo Boada Espín, quienes conocieron más sobre la trayectoria de poetas ecuatorianos y sobre el significativo aporte del escritor e investigador tabacungueño Miguel Ángel Puga, a quien estuvo dedicado este evento. Para Identidad, Jamie Chiluiza y Yesmani Gómez. Identidad.